La vida me ahoga, la calle, la fama, la droga me quiere matar. Las falsas traidoras y las buenas, todas los malos no lloran, no sienten nada. No sienten nada, no sienten nada. No siento nada, no siento nada, no siento nada. La vida me ahoga, la calle, la fama, la droga me quiere matar. Las falsas traidoras y las buenas, todas los malos no lloran, no sienten nada. No sienten nada. Quiero poderte querer, quiero que todos los golpes un día dejen de doler. Dale, vení, acércate, no me dejes sola. Quiero envolverme en tu piel, hacerte mío y que pasen las horas. Llegamos a otro lado, borrame el pasado, que me pesa mucho, me duele mucho, quiero alejarlo. Devuélveme la risa, caricia, que sola no puedo, sola no aguanto. Calma mi celo, cura mi llanto, yo me la juego porque te amo. La vida me ahoga, la calle, la fama, la droga me quiere matar. Las falsas traidoras y las buenas, todas los malos no lloran, no sienten nada. No sienten nada, no sienten nada. No siento nada, no siento nada, no siento nada. La vida me ahoga, la calle, la fama, la droga me quiere matar. Traidoras en las buenas, todas los malos no lloran, no sienten nada, no sienten nada, no sienten nada, no siento nada, no siento nada, no siento nada. Te beso, te abrazo, te saco el estrés, subo arriba tuyo y te lo hago otra vez. Mordeme, beso a mí, no me soltes en las posiciones que vos querés. Yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Yo no te doy frío, yo te doy calor. No quiero un anillo pa' que sea mi amor. Te gusta conmigo, yo soy la mejor. En vos confío. La vida me ahoga, la calle, la fama, la droga me quiere matar. Las falsas traidoras y las buenas, todas los malos no lloran, no sienten nada, no sienten nada.